Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Un gusto contar con su sintonía en esta nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Aprovechamos para saludar a nuestras radios amigas y aliadas en la región, así como a sus audiencias. Hoy nuestro saludo especial va hacia Nicaragua y a las radioemisoras Voz Juvenil, Radio Humedales y Radio Volcán. A continuación, los principales titulares. Voceros de organizaciones y comunidades opositoras al canal de Nicaragua desmienten que haya libertad para manifestarse. Madres y padres de 43 normalistas desaparecidos publican contrainforme de gobierno que destaca crisis de violencia en México. En Nicaragua. Una nueva marcha masiva en contra del Gran Canal Interoceánico se llevó a cabo esta semana en el municipio de San Miguelito, al sur de Nicaragua. Las poblaciones opositoras anunciaron una movilización en Managua para el próximo 27 de octubre, al mismo tiempo que desmintieron las versiones oficialistas de que hay libertad para realizar protestas y denunciaron actos de represión para evitar que se manifiesten. Más detalles con nuestro corresponsal, Nelson Rodríguez. Más de 5.000 personas participaron en la marcha número 49 en contra del proyecto del canal interoceánico en el municipio de San Miguelito, departamento de Río San Juan, al sur del país, esto de acuerdo a los organizadores. Mientras en Managua, el vocero de la Comisión del Gran Canal, Telémaco Talavera, dijo que este mes inicia el estudio de suelo en la ruta del canal, el cual estará listo en marzo del próximo año, y también se refirió al derecho que tienen estas personas a manifestarse. Bueno, el estudio es en una franja de 10 kilómetros donde va a ir el canal, incluyendo el lago. Para decirlo no en términos técnicos, sino en términos sencillos. ¿Cuál es la topografía o cuál es el paisaje que tenemos ahí? ¿Altura, niveles o cartografía? ¿Cómo están? ¿Qué tipo de suelos tenemos? ¿Cuál es la dureza o consistencia de esos suelos? ¿Qué tipo de materiales tenemos? Incluso si tenemos materiales arqueológicos o no. Y del tipo de suelo, de la consistencia de materiales, depende el diseño que va a hacerse. Eso es importante para la parte ingenieril. Entonces, eso es vital para saber sobre qué base se va a construir el canal, tanto en la parte de tierra firme como en la parte del lago. Pero por otra parte, para tomar en cuenta las medidas de mitigación ambiental. O sea, porque este estudio, que es un estudio que es aéreo, pero no es fotografía aérea, sino que es un estudio con equipos especiales que permite visualizar la parte superficial, pero además ver la parte subterránea y poder, como digo, prevenir, mitigar daños y hacer un diseño adecuado a las propias condiciones de cada metro, pues digamos, de todo el trayecto del canal. ¿Van a tomar en cuenta la población? Hoy se realiza la marcha 49 en San Miguelito. ¿Ustedes están tomando en cuenta? Bueno, la marcha 49 es un reflejo de la democracia, de la libertad que existe en este país. Está ahí, pues, y tienen derecho a marchar. Sin embargo, la gran mayoría del pueblo de Nicaragua y el mundo entero visualiza el Gran Canal Interoceánico como una gran oportunidad para el desarrollo económico, social, ambiental y humano. Y lógicamente, desde el gobierno de HKND y del mundo, vemos que el canal es para mejorar las condiciones de vida de absolutamente todos, incluyendo los que hoy andan marchando. También ellos van a mejorar sus condiciones de vida y las futuras generaciones de todos, incluyendo las futuras generaciones derivadas de los que hoy andan marchando. Talavera insistió que el proyecto beneficiará a todos los nicaragüenses y que el proyecto avanza de acuerdo a lo programado. Mientras en San Miguelito, Octavio Ortega, de la Comisión por la Defensa del Lago y la Soberanía, dijo que la oposición contra este proyecto cada vez es mayor. Es algo sumamente importante ver la cantidad de mujeres que fueron al frente de esta marcha, con sus niños, con la bandera de Nicaragua, gritando y diciendo no al canal. Quiero decirte que he escuchado que el señor Talavera manifestó de que tenemos derecho a manifestarnos, a movilizarnos, ¿verdad? En este sentido, quiero que sepan que el señor Talavera tiene un salario muy bueno, muy jugoso, y lo que le corresponde a él es estar diciendo las mentiras que comúnmente él menciona, ¿verdad? Cómo decir que nos están permitiendo marchar. Quiero que sepa el pueblo de Nicaragua, atrás de ustedes, que han habido una cantidad enorme de tranques desde la salida de las comunidades, más de 20 camiones, hasta el repleto de campesinos, hermanos con sus botas de hule, con su machete en el cinto, ¿verdad? Diciendo no al canal. Y queremos también decirle a como este señor Talavera ha mencionado y que sigue

El presidente mexicano Enrique Peña Nieto presentó su tercer informe de labores ante el Congreso. Aunque hizo una breve alusión a los hechos de violencia más relevantes que han ocurrido en el país en el último año, su discurso se limitó a hacer un recuento de logros y promesas de prosperidad. Sin embargo, organizaciones civiles, lideradas por las madres y padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace ya casi un año, hicieron público un contrainforme en el que destacan la crisis de violencia, impunidad y corrupción que vive México. Desde CIMAC Noticias nos informan Angélica Soto y Gabriela Godínez. El pasado 1 de septiembre en la Ciudad de México, mientras se llevaba a cabo los preparativos para que Peña Nieto, titular del Ejecutivo, presentara ante el Congreso de la Unión su tercer informe de gobierno, las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, leyeron un contrainforme de gobierno a los pies del Monumento a la Revolución, donde hicieron un recuento de los mayores atropellos que ha cometido el Estado contra las garantías de la población mexicana desde 2012. Que ante esta situación grave de violaciones de derechos humanos en nuestro país, no podemos quedarnos callados. Tenemos que estar impulsando, llamando al pueblo de México a unificarse para poder dar la batalla y poder lograr tener los resultados que tanto deseamos como padres de familia, pero también tiene demanda las organizaciones y el pueblo de México también, creo. Consideramos que es necesario construir un gran México donde todos estemos participando para transformar este país. Múltiples violaciones a derechos humanos, impunidad y la desaparición forzada y agresión contra estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, son los principales fracasos de Enrique Peña Nieto en 3 años de gestión. Así lo destacaron grupos civiles. Escuchemos a Felipe de la Cruz, vocero de las familias. Para nosotros es importante que sepan ustedes que pase el tiempo que pase, mientras no sepamos la verdad y se haga justicia, los padres de familia caminaremos junto con todos aquellos mexicanos que crean que ya ha llegado el momento de decir ya basta la impunidad, ya basta la inseguridad en nuestro país y que tengamos que cambiar las condiciones de vida de todos los mexicanos. De acuerdo con organizaciones civiles que arropan a las familias de los normalistas y que participaron en la elaboración del contrainforme, esta gestión se ha caracterizado por múltiples ejecuciones extrajudiciales, persecución, encarcelamiento de líderes sociales y desaparición forzada, siendo el bastión de estos crímenes la agresión contra los alumnos de la Normal Rural Isidro Burgos en Iguala, Guerrero, hace más de 11 meses. La desaparición de los normalistas el 26 de septiembre de 2014, que trascendió a nivel internacional, fue calificada por las familias de Ayotzinapa como la peor y la más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, que sintetiza la descomposición del Estado y pone en descubierto las complicidades del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos. Peña Nieto ha conducido al país a una de las mayores crisis en las últimas décadas, haciendo de su gestión de gobierno una vergüenza para todo el mundo. Las mamás y los papás de los normalistas víctimas de desaparición forzada enlistaron otros crímenes ejecutados por agentes del Estado en lo que va de este sexenio, tales como el asesinato de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, las ejecuciones extrajudiciales que cobraron la vida de 2 niños en Tanuato, Ostula y Apatzingán en Michoacán, la desaparición de 7 personas en Calera, Zacatecas, presuntamente por militares, y el feminicidio de 4 mujeres y el asesinato de un fotorreportero en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, el 31 de julio. Además, ha crecido la ofensiva del gobierno contra los movimientos sociales, así como la criminalización y encarcelamiento de quienes se mantienen en la defensa de su territorio y sus ideales, a quienes se les acusa de secuestro, portación de arma, delincuencia organizada y otros delitos fabricados. Según el contrainforme, a estas violaciones de derechos humanos se suman las consecuencias que ya se están dibujando tras la aprobación de 11 reformas estructurales, entre ellas la laboral, la educativa, la hacendaria, la de telecomunicaciones y la energética. Que no representan los intereses de las mayorías, en nada benefician al pueblo y representan para el capital más negocio, nuevas formas para imponer la producción de otras mercancías y extender su mercado para obtener mayores ganancias. Se trata de privatizaciones que explotan aún más la mano de obra asalariada, elevan el saqueo de recursos naturales, entre ellos petróleo, gas, minerales, agua, etc. Al final, las familias levantaron el puño y entonaron, encabezada por una mujer ama de casa, el himno Venceremos. Traicionar a la patria jamás. ¡Venceremos! desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Angélica Soto, Gabriela Godínez, CIMAC Noticias. Andrés, apúntese para ser parte de la red Previos. Ayudemos para que la justicia mejore nuestra comunidad. ¿Y cuánto me van a pagar? Ya dejé de estar regalando su trabajo y disfrute la vida. Ay, Andresito, yo soy voluntaria, no voluntarista. ¿Cómo así? Si no comprende la diferencia, investíguelo. En Costa Rica, las prácticas de selección laboral, tanto en lo público como en lo privado, todavía no incluyen dentro de la calificación del talento humano la experiencia obtenida a través del trabajo voluntario. Decreto 01-2015 de la Red Previos en Centroamérica. La exclusión del trabajo voluntario como parte de la experiencia laboral es dañino para las juventudes de Costa Rica. El trabajo voluntario no es solo caridad, es productividad. Valóralo. Campaña realizada por Red Previos en el marco del proyecto JURCA, cofinanciado por la Unión Europea y ejecutado por Soleterre. Este mensaje expresa únicamente la opinión de Soleterre y Red Previos y es su responsabilidad exclusiva. En Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala tiene contabilizadas casi la totalidad de las juntas electorales, que dan como resultado inminente una segunda ronda que se llevaría a cabo el próximo 25 de octubre. Por ahora, el único candidato que tiene asegurado su pase a esta segunda ronda es Jimmy Morales, del partido Frente Convergencia Nacional. La poca diferencia de votos entre Sandra Torres, de la Unión Nacional de la Esperanza, UNE, y Manuel Valdizón, de Libertad Democrática Renovada, Líder, no define aún quién será él o la rival de Jimmy Morales en esta segunda ronda. Mientras tanto, horas después de hacer pública su renuncia, el ahora expresidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, compareció ante un juez que lo envió a prisión preventiva y anunció que en diciembre dará inicio el juicio en su contra por los delitos de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo. Pérez Molina arremetió contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, y dijo no entender las causas del proceso en su contra. Nuestra compañera Carolina Rivas nos brinda los detalles de esta información. Frustrado, así se sintió Otto Pérez Molina al terminar la audiencia de primera declaración, donde el juez Miguel Ángel Gálvez lo envió a juicio y a prisión preventiva por los delitos de defraudación especial aduanera, asociación ilícita y cohecho pasivo. Se puede diferenciar, como primer punto, el delito de asociación ilícita, porque hay una organización, hay una planificación también estructurada, también delimitada, que conlleva en este caso prácticamente a tener, a manejar interno, externo, porque se maneja aduana, se maneja el ejecutivo. Entonces, prudente es dictar el auto de procesamiento en contra del señor Otto Fernando Pérez Molina por el delito de asociación ilícita, el delito de caso especial de defraudación aduanera y por el delito de cohecho pasivo. Para que se pueda dictar lo que es la prisión preventiva, este órgano jurisdiccional hace referencia específicamente a lo que es el peligro de obstaculización para la derivación de la verdad. Para Otto Pérez Molina, el juez hizo caso omiso a todos los argumentos presentados por sus abogados y a pesar de que el juez argumentó por más de 3 horas su resolución, a Molina no le quedó claro por qué se le ligó a proceso. Pero hoy, lamentablemente, me siento muy frustrado de ver cómo el Ministerio Público responde a la CICIG y cómo el juez responde a lo que el Ministerio Público y la CICIG es lo que le dice. Todas las solicitudes que hizo el Ministerio Público, todas exactamente a como ellos las pidieron, así las dio el juez. Pues a pesar de los argumentos que razonó el abogado nuestro, hizo caso omiso el juez de todo. Lo que ellos le pidieron fue lo que el juez hizo. Yo personalmente no entiendo por qué estoy ligado a proceso ni por qué estoy en prisión preventiva. Y no lo entiendo porque no hubo un argumento sólido que lo dijera en ninguno de los 3 delitos que él está imputando. En ninguno de los 3 hay ni una sola prueba. Y aunque su abogado le recomendó no seguir respondiendo las preguntas de la prensa, Otto Pérez Molina continuó respondiendo hasta aceptar la reunión con Estuardo González, alias Eco, uno de los líderes de la red criminal. La línea se reunió con él para otros asuntos, respondió el exmandatario. Lo voy a decir porque no sé qué dice la abogada, pero lo voy a decir, mire, Ella lo que tenía es una empresa de auditorías y asesoramiento financiero. Y lo que estaba revisando yo era una empresa. La empresa que sale, además, que están aquí, que no las estamos escondiendo. El nexo que le hace al día siguiente, cuando la vicepresidenta le habla, le dice porque estaban discutiendo si era entre el 26% del ISR o el 6%. Y por eso es que se habla de que se le está pagando de más, le quieren cobrar de más. Pero ahí no están hablando de que ellos me van a pagar a mí. Ahí estamos hablando de que soy yo el que tengo que pagar. Y sí, Otto Pérez Molina continuó hablando y acusó a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, de estar amedrentando a la Fiscalía y jueces guatemaltecos. Vemos el temor que le tienen a la CICIG, que realmente los que están llevando aquí las cosas no es el Ministerio Público, no es la Fiscal General, no son los fiscales. El que está llevando aquí todo es la presión que tiene la CICIG, que obviamente tiene respaldos y responde a otros intereses, incluso internacionales, pero no a los intereses nacionales. Aquí nosotros lo que queremos es ver que los procesos se den como deben de ser, que hagan jueces independientes, que hagan cortes independientes. Pero si hay cortes amedrentadas, si hay jueces amedrentados por la presión que les ejerce la CICIG como un ente supranacional, eso verdaderamente es una frustración. Curiosamente, al momento de declarar, Otto Pérez Molina, por recomendación de sus abogados, decidió no responder las preguntas de la parte acusadora. Independientemente de las declaraciones a la prensa, Otto Pérez Molina deberá guardar prisión preventiva en el cuartel Matamoros hasta el 21 de diciembre, día en que iniciará el juicio en su contra. Y es que estos procesos contra altos funcionarios de gobierno, si bien no completan el profundo cambio social y político que demanda la ciudadanía guatemalteca, sí constituyen un mensaje positivo de avance en la justicia de ese país. Desde la agencia Serigua, Luis Ovalle nos informa. Hola amigas y amigos. El proceso penal en contra del expresidente Otto Pérez Molina es un mensaje positivo para la ciudadanía y representa un avance importante en el sistema de justicia, aseguró José Carlos Sanabria, analista político de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Así es. Sanabria dijo que el sistema está respondiendo a la demanda de brindar justicia en casos de alto impacto, en los cuales han estado involucrados funcionarios de alto nivel, como lo son Pérez Molina y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti, ambos con auto de procesamiento y en prisión preventiva por supuestos actos de corrupción. A decir del entrevistado, el escenario es propicio para que en los próximos meses más funcionarios señalados de cometer actos de corrupción sean procesados. Es importante el papel que deberán jugar no solo los órganos de investigación, sino también la Corte Suprema de Justicia e incluso el Congreso de la República, como lo hizo cuando retiró la inmunidad a Pérez Molina. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Está en sintonía del informativo Voces Nuestras. Además de esta emisora, nos sintonizan en Nicaragua por Radio Volcán y Radio Voz Juvenil. También nos escuchan en El Salvador por Radio Tehuacán y en México por Radio Guayacocorla. Síganos por Facebook. Búsquenos como Voces Nuestras. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Y hasta aquí esta emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Gracias por su sintonía y desde ya le invitamos a acompañarnos la próxima semana en esta misma emisora. Estuvimos con usted Noelia Alfaro y Joaquín Tapia. Agradecemos el aporte en esta producción a la red de corresponsales Voces Nuestras, a Fabiola Pomareda y en los controles Leonardo León y Roy Valerio. Hasta la próxima. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad. Reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.